43 Festival de la Música Joven de Andalucía de Alhama de Granada. El viernes día 1 de agosto en el Polideportivo de La Joya. 6 grupos se disputarán los premios de pop y fusión. En pop y desde Palma de Mallorca, la voz de Aurora Vázquez. Cobarde, tú no eres cobarde. De Madrid nos llegan los Dominios del Lobo. Tú te quitas el sostén, mi cabeza. Y desde Cáceres recibimos a Amada Blanc. Ahora tengo claro que podemos. En fusión, desde Castellón nos visita Caja Negra. Los suspiros son aire y van al aire. De Lucena Córdoba viene la música de Arábiga. Ven, enciérrate en mis sueños ardientes. Y desde Barcelona, Los Impagaos. ¿De dónde eres tú? ¡De Barcelona! 43 Festival de la Música Joven de Andalucía de Alhama de Granada. El viernes día 1 de agosto en el Polideportivo de La Joya.